bailar y de ponerle a mi negra serenata. A mis amigos yo le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Perdóname si te digo, negro José.